Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Llegó el fin de semana y con ello, por supuesto, para ustedes, grandes propuestas teatrales, mis estimados amigos del Punto Crítico. Síganos a través de @elpuntocrítico, esto en Twitter, en facebook.com/elpuntocrítico. Y obviamente, para casi cerrar esta emisión, tenemos el gusto de saludar con muchísimo agrado a Jesús Casap. Sí. Que es actor, está presentándose exactamente en esta propuesta llamada Desde el Diván, el nuevo musical mexicano. Uh-huh. Está en la cartelera en este momento. Exactamente, estamos en el Foro de la Diversidad, que está en Colima 267, en la Roma. Prácticamente y, Colima Insurgentes. Uh-huh, prácticamente. Y sí, es una propuesta muy vanguardista, yo diría, de alguna manera, una obra que espejea a cualquier persona que haya sentido codependencia, miedo a la soledad, a cualquier persona que tenga miedo de la gente, ansiedad social y todo ese tipo de problemas psicológicos. Por eso el título, Desde el Diván, en una serie de problemas psicológicos tratados en el diván de un psiquiatra, que es el personaje que yo interpreto, a un psiquiatra. Ajá. Ajá. Y pues una obra muy bonita, porque es ese musical que no tiene ese formato clásico de alegre, alegre, alegre, alegre, baile, baile, canción, canción, canción, y que como que nada más es como pura diversión. Ajá. Sino este es un musical que te confronta, que te hace reflexionar y te hace llorar. Pero finalmente sí es un musical. Es un musical, pero en un formato extraño, porque yo diría que es una pieza narrada a través de la música. Entonces yo más bien creo que cada vez que entra un número musical es como el juego de la psique de cada personaje contándose su propia historia y su propio padecer psiquiátrico. Oye, y vamos a encontrar, obviamente, nos vamos a identificar de repente. Claro, el público se espejea, la típica amiga que está enamorada de su mejor amigo y por ende está condenada a estar sola. El típico mejor amigo que no se da cuenta que su amiga está enamorada de él. Él, que es uno de los personajes centrales, Raúl, que cada vez que comienza una relación se da cuenta que no quiere esta relación, sí quiere estar con esta persona, pero no quiere renunciar a su independencia y a su control de su espacio. No quiere sentir invadido su espacio por alguien. Y esta Mariana, que es el otro personaje que todo el tiempo está en ese problema de empezar una relación y luego terminarla por esa necesidad de codependencia, de estar todo el tiempo existiendo en la mente de su pareja y no dejarlo en libertad a que haga su vida. Así que son situaciones reales que tenemos y que vivimos todos. Todos. En cada momento. Y un psiquiatra que se involucra en ese padecer de cada uno de sus pacientes y cómo sufre a través de escuchar tantos rollos que tienen ellos y que a lo mejor él se dedica a resolverlos, pero realmente la solución de un paciente psiquiátrico está en él mismo. El psiquiatra lo único que hace es confrontarte para que lo entiendas y lo resuelvas. Que realmente siempre ha sido así. Siempre, ¿no?, ha sido así, ¿no? Oye, ¿qué papel lleva juega Olga Casap? Olga Casap es mi hermana y ella es la autora, compositora, directora del proyecto. ¿Es la primera vez que lo...? No, Olga, mi hermana, lleva una carrera de casi 30 años haciendo musicales. Empezó su carrera con Malinche, estrenando con un bombo y platillo a los 21 años en un lugar de espectáculos que ya no existe, que era Premier. Uh-huh. En el sur de la ciudad. Y con Alejandra Ábalos era la protagonista, Manuel Andetta, Olga María, Lupita Sandoval, mucha tiene gente. Todas las tablas del mundo. Tiene como unos 20 musicales hechos, escritos, compuestos, dirigidos por ella. Y en esta ocasión decidió hacer esto, que es un poco más, no tanto entretenimiento, porque pensamos en teatro musical y pensamos en entretenimiento. Uh-huh. Y esto es una pieza que es la tragedia moderna, ¿no? Oye, sí. Ahora vamos a tener la gran oportunidad, uh-huh, nuestros amigos radioescuchas, uh-huh, de aquí de Radio Fórmula, del Punto Crítico, uh-huh, de darnos la vuelta, claro, ahí en el Foro de la Diversidad, okay, porque en septiembre se alargaron. O sea, era un proyecto que iba a ser para 2 meses de temporada y le gustó tanto a Gerardo Quirós que nos fue a ver, que nos acogió y se asoció con la producción que es Árbol de Naranjas. Es una nueva productora que le está apostando al teatro mexicano original. Excelente. Ajá. Y le gustó tanto esta propuesta tan distinta que Gerardo se integró a la producción y nos está apadrinando. Y esta temporada tenemos pensado continuar hasta diciembre. Ah, caray. Uh-huh. Entonces, me parece una muy buena noticia. Entonces todos estamos muy contentos porque es una obra que desahogas muchas cosas en escena, de esas obras que sales como desahogado del teatro después de dar la función, ¿no? ¿Tú cómo te sientes después de cada actuación? Pues muy padre, es como dejar un poquito de tu corazón ahí en el escenario. Claro, termina la función y ya se acabó el problema y vuelves a la vida real, ¿no? Pero sí es como un psiquiatra, de hecho. Sí, digamos, sí, que te sientes una carguita como menos. Como que desahogas algo, dejas algo. Más ligero. Sí. Oye, pues me parece extraordinario. No sé si tú quieras mencionar a alguien, no sé, en la producción ejecutiva. Claro, claro. Alguien más que... Mira, o si nos quieres platicar un poquito más de Árbol de Naranjas también. Bueno, sí, Árbol de Naranjas es una productora nueva que acaban de... Comenzaron con su primera producción, que es un cuento también de mi hermana, que es El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde, adaptado a teatro musical. Y que están realmente ahora por reestrenarla. Y ahora les gustó tanto el trabajo de mi hermana que le dijeron, saca tus obras del cajón, queremos leerlas. Y se encontraron con Desde el Diván y les encantó la idea de hacerla. Están a cargo de Joyce Yeo y Sofía Díaz, que son los realmente las cabezas de esta productora, que lo que quiere es cultivar el teatro bonito, el teatro que te hace pensar, el teatro que universal. Oscar Wilde, ¿no? Claro. Y están próximas a ver si hacen un musical también de mi hermana, que es Sherezada, que es un cuento de las mil y una... Bueno, es la narradora de las mil y una noches, ¿no? Extraordinario. Ajá. Pues tenemos que... Uh-huh. Ahora sí que hay mucho, mucho de dónde cortar. Claro. Va a salir grandes proyectos. Exactamente. De esta productora Árbol de Naranjas, que es la encargada de traerla a los escenarios. Uh-huh. Exactamente. Nos puedes compartir, no sé si algunas redes sociales, nosotros, si me permites. Sí. Vamos. Nuestras redes sociales son A Naranjas Prof. Estamos así en Twitter, en Instagram, en Facebook. A Naranjas Prof. Pronto. Muy bien. De producciones. Pues, y para nuestros amigos radioescuchas, un saludo muy especial para Elena Mendoza, le mandamos un fuerte abrazo. La oportunidad de regalar algunas cortesías para la próxima semana. Por favor. Se están presentando Los jueves. Los jueves a las 8:30 en el Foro de la Diversidad, Colima 267. Nosotros tenemos boletos, accesos dobles para el 7 de septiembre. Exacto. Así es que me da mucho agrado saber esta gran noticia. Me habían comentado, uh-huh, que hasta septiembre, pero me dices que hasta diciembre. Es probable. Así es que en el Centro de la Diversidad, en el Foro de la Diversidad, Colima, número 267, Colonia Roma. Ahí es donde ustedes pueden llegar a partir de las 8 de la noche, 8:30, sí, comienza la puesta. A las 8:30 comienza, sí. Pues agradezco mucho, Jesús Casaf, tu tiempo. Muchas gracias. El que estés con nosotros aquí en cabina. Muchas gracias. Ha sido un placer también, de igual manera. Vámonos ahora con, precisamente ya que estamos en estos temas, en estos tenores, nos vamos con el poeta de la radio, Miguel Ángel López Cibernal. Ayer, junto al Parque del Retiro, sobre el Muro del Oriente, junto al Camino de Rosas, frente al Lago de Cristal, en la Puerta de Alcalá, luego de besar tus labios y reiterar la promesa de seguirte amando así, en virtual fotomontaje, le he robado a Dios tu imagen para dejarla en Madrid. Y no sé si me arrepienta o dejar de pensar en ti. Ay, amor, si te hubiese dejado en donde estabas, nos hubiéramos visto cada sábado luego de mi programa, y en el costado norte del Ángel de Reforma, o en el lado poniente de San Judas Tadeo, sentados en su templo,